otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, en este tiempo de tanta contaminación ambiental, pues los gobiernos de varios países del mundo están promoviendo un vehículo que sea amable, amigable con el medio ambiente, y es el de la bicicleta. Aquí en Medellín, pues algunas administraciones locales han intentado promover el uso de la bicicleta, sin embargo, no le dan como muchas facilidades a los ciclistas, a aquellas personas que usamos bicicleta. No son muchas las facilidades, las ciclorrutas son usadas por todo el mundo menos por bicicletas. Uno ve ahí personas caminando, ve uno carretas, en fin, pero la idea, pues, por lo menos ahí está, ha nacido, se está intentando promover el uso de la bicicleta aquí en Medellín. Y para remitirnos un poquito como a la historia oficial de la bicicleta, pues tendríamos que mencionar que ya desde 1817 el alemán Karl Drais se inventó una máquina andante que fue más conocida como la draisiana, y es aquella que se impulsaba con los pies. Después, la primera bicicleta ya con pedales fue producida por un escocés en 1839, y ya después, pero bueno, habría que decir que antecitos, el celerífero o caballo de ruedas se lo había inventado un conde francés en 1790. Esto es más o menos como la historia oficial de la bicicleta. Nos gustaría que usted nos hablara un poco sobre la otra historia de la bicicleta. A ver, sí, cuando se habla de cierto tipo de inventos, van a haber muchas personas que llegan a esa conclusión debido a que hay una información común o hay una, digamos, una disposición a tratar de darle un mejor uso a algún descubrimiento simple. Hay que tener en cuenta que cuando el hombre está en paz, se vuelve demasiado curioso. Y cuando en esa paz él observa, él ensaya, logra llegar a cierto tipo de conclusiones que se pueden dar en distintas partes del mundo. En el caso de la rueda, pues lo diríamos que le proporciona al hombre no solamente generar un movimiento, sino una serie de preguntas. ¿Qué se puede hacer con esta rueda? Ya nosotros habíamos hablado de cómo se llega a través de la rueda a la piñonería, y cómo esa piñonería va a mover un montón de máquinas y especialmente de motores. Pero en el caso de la bicicleta, habría que remontarse a ciertas ideas comunes. Por ejemplo, a esa idea del muchachito que corre detrás de una rueda y la impulsa con un palito, y descubre que a más fuerza que dé y a más velocidad que tenga la rueda, el cuerpo se sostiene en equilibrio. Porque aquí hay una cosa muy importante, y es el juego, el equilibrio es mucho mayor. Entonces, son descubrimientos que no necesariamente necesitan teorizarse, sino que el hombre va descubriendo ese tipo de acontecimientos. Incluso alguno vería una rueda que se zafa de un carruaje y esa rueda sigue rodando, y él se hace preguntas, ¿cómo es que no se cae? Y descubre que el movimiento, o sea, la mecánica, tiene unas formas de uso que se pueden llevar a la vida cotidiana. Y en esa vida cotidiana, el hombre siempre se hizo una pregunta desde el principio, desde los inicios de la historia, y fue cómo igualar la velocidad de los animales y después cómo superar esa velocidad del animal. Por eso va a usar el caballo. El caballo es un animal que logra igualar la velocidad de otros animales, y eso es lo que permite la cacería, eso es lo que permite llegar a alcanzar un objetivo de manera más rápida. Ahora sí, cuando se dan todos estos inventores, que se dan todos o a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, el siglo XVIII es el siglo de la mecánica. Realmente ahí es donde comienza la física mecánica, ahí es donde aparecen conceptos como velocidad, dinamismo, y de alguna forma eso que Galileo establece como formas giratorias que aparecen en el espacio, las teorías de Newton sobre un objeto en el espacio, eso le va a llevar a cierto tipo de fuerzas mecánicas que ya el hombre existía y que le va a tratar de dar otros usos. La bicicleta, que o no la bicicleta, sino las ruedas, van a convertirse en una aplicación de la fuerza viva sobre una máquina, que eso es muy interesante. O sea, nosotros trabajamos en a partir de la revolución industrial con fuerzas muertas, con energía muerta, o sea, con carbón, con vapor, con aceite de ballena, con petróleo, todas esas son fuerzas muertas. Y supuestamente habría desaparecido la fuerza viva, utilizar el caballo como fuerza viva, el buey como fuerza viva, o el cuerpo humano como fuerza viva. Y cuando se desarrolla la bicicleta y cuando se desarrolla la rueda, también viene esa pregunta de en qué momento puedo utilizar la fuerza viva para impulsar una máquina, pero con el mínimo esfuerzo posible. Entonces ahí aparece una cosa interesante. Cuando aparece esa, la primera bicicleta, la que yo me acuerdo, pues un montón de figuras, un señor montado en una bicicleta de madera, no tiene pedales, se impulsa con los pies, las gallinas saltan a los lados, la gente se asusta. Él descubre de todas maneras que puede impulsar la bicicleta, pero en un momento dado levanta los pies y el aparato sigue, la máquina sigue funcionando. Como digo, a partir de la curiosidad, y hay una cosa que es muy interesante, como de la bicicleta, es que se llega al avión, por ejemplo, que eso es lo que hacen los hermanos Wright. Los hermanos Wright hacen bicicletas. Ellos están muy seguros de que si hay una fuerza y hay una suficiente velocidad, el cuerpo se va a mantener en equilibrio y puede recorrer una gran distancia. Pero arrancan desde el sistema de la bicicleta. Incluso cuando Da Vinci intenta hacer el avión, lo intenta usando alguna forma de bicicleta. Él se tiene que impulsar. No solamente va a encontrar unas alas para tirarse desde la orilla de un abismo, sino que sabe que si se impulsa logra muchas oportunidades de lograr una mayor distancia. Entonces, digamos que todo este mundo de la bicicleta arranca o facilita tres tipos de movimiento. Primero, el movimiento sobre una rueda, que es el monociclo, que todavía lo vi uno por ahí, una gente montando en una sola rueda, y que el sistema consiste en mantenerse a una altura con una velocidad regular y el equilibrio se da. Hay que tener en cuenta que uno pierde más fácil el equilibrio quieto que el movimiento, que es algo muy particular, que uno no creería. Un cuerpo se cae más fácil estando en reposo que el movimiento. Ahora, claro, si se usa mal la dirección, si se usa mal los pesos, el cuerpo se cae. Pero si va en una velocidad regular, sobre un espacio regular, el equilibrio es muy fuerte. Luego van a aparecer los triciclos, que es otra forma interesante de moverse usando la fuerza viva que produce el cuerpo, hasta llegar a las formas de la bicicleta, que es una, digamos que es una de las grandes revoluciones del divertimento en el siglo XIX. La cantidad de gente que montaba en bicicleta, en bicicletas y en triciclos. O sea, convirtiéndose ese, digamos, esa máquina en una de las formas más agradables de introducirse en el paisaje y de usar caminos estrechos, porque había un problema para los de cuatro ruedas, los ejes eran demasiado anchos y se necesitaban caminos muy anchos, en tanto que con la bicicleta se podía seguir prácticamente que el camino de los animales. Uh-huh. Hoy en día hay bicicletas para todo terreno que se meten pues por entre la montaña y logran a través de una serie de cambios mantener ese cuerpo en equilibrio y lograr un buen desplazamiento. Entonces, el siglo XIX, hay cantidad de imágenes, hombres y mujeres usando la bicicleta como forma de no solo de introducirse en el paisaje, sino de embellecer el paisaje. Pero Memo, perdón, ¿cierto que Da Vinci había hecho algún intento de un diseño parecido a lo que conocemos como la bicicleta? A ver, cualquiera que hubiera utilizado la mecánica, con Leonardo comienza la ingeniería, pues, o se recupera la ingeniería, y todos hacen ensayos, es decir, el siglo XIX desarrolla la bicicleta porque se vuelve una moda, pero con toda seguridad que deben haber muchos ensayos previos a eso, que se consideró que era una locura, que se consideró que eso no iba a llegar a ninguna parte. Ahí es donde el caso del escocés que desarrolla la bicicleta y que la convierte en moda, o sea, la vuelve una moda. Aquí hay una cosa que es muy interesante. Los grandes inventos han logrado su desarrollo en la humanidad porque alguien comienza a usarlo de todas las formas posibles y porque ese alguien se alía con otros para que los otros lo usen. O sea, ahí es donde aparece el concepto de moda o donde se impone algo. Pues hay un caso de cómo imponer una lengua de Eliezer Ben Yehuda a finales del siglo XIX y principios del XX en Israel, donde ellos no hablaban sino en hebreo, y él salía a hablar en hebreo con las hijas y salía a hablar en hebreo con los amigos hasta que la gente se fue poniendo de moda. Es que vamos a hablar es en hebreo, los que llegamos aquí, que hablamos lenguas diferentes, vamos a ponernos de acuerdo en una sola lengua. Pero el trabajo de Eliezer Ben Yehuda fue salir todos los días a la calle, escribir todo en hebreo, poner avisos en hebreo, saludar en hebreo, preguntar en hebreo, hasta que la gente dijo, bueno, aquí si el que no habla hebreo está muerto. Y lo mismo sucede con el caso de la bicicleta. Es un grupo de personas que se pone de acuerdo para que todo el mundo diariamente los vea atravesar el pueblo, los vea montados en sus aparatos y a partir de ahí vean que es útil. Ahí es donde una sola golondrina no hace verano, que es una cosa pues muy interesante. Entonces, en el caso de la bicicleta comienza siendo primero un ensayo, hasta dónde podemos llegar, qué velocidad puede tomar y cómo vamos a controlar esa velocidad. Entonces, por eso los elementos principales de la bicicleta son las ruedas y el manubrio. Eso fue lo principal. El resto era fuerza viva que el hombre, que a través de las piernas ponía en funcionamiento ese aparato. Pero en el siglo XIX ya la mecánica está introducida en la máquina, la piñonería se descubre como una manera de producir una fuerza mucho más, una fuerza incrementada, y eso es lo que hace que, viendo los piñones, viendo las cadenas, se ocurra, hombre, ¿qué pasa si cojo un piñón grande, lo uno a un piñón chiquito a través de una cadena y a partir de ahí puedo, dando unos pedalazos regulares, mantener una velocidad constante e incrementada, porque de todas maneras la inercia va a llevar a que esa velocidad sea cada vez mayor, que es una cosa interesante. Ahora, esto llevaría a preguntarse cómo vamos a parar, cómo vamos a frenar, etcétera, etcétera. Ya en el siglo XX la bicicleta es un hecho, es un transporte que permite ir al mercado, que permite ir a estudiar, que permite ir a trabajar, y en la mayoría de las ciudades europeas la bicicleta se convierte en una herramienta no solamente de salir a divertirse y de introducirse en el paisaje urbano, sino también de dar unos usos concretos a esto. Ahí es donde para los años 30-40 ciudades como Ámsterdam, por ejemplo, son ciudades de gente en bicicleta, ciudades como Leuven en Bélgica, la misma Varsovia va a ser un montón de gente en bicicleta. Obviamente esto llevaba a que las ciudades tenían que ser muy planas, demasiado claro, planas, para que el esfuerzo no fuera mucho. Sin embargo, viendo que no todas las ciudades son planas, los ingenieros mecánicos buscan más formas de piñonería y establecen los cambios en las bicicletas, y esos cambios en las bicicletas ya hacen que se pueda ir en una geografía mucho más irregular, realizando un menor esfuerzo, pero logrando un rendimiento muy bueno a través del uso de los piñones, que esa es una cosa importante. Ahora, estas bicicletas que comienzan siendo divertimento, desplazamiento, van a superar la velocidad del caballo, que eso es una cosa muy importante, porque el caballo era la referencia de velocidad. Aparte que hay muchos animales mucho más veloces que el caballo, el leopardo, el guepardo, que es el animal que desarrolla más velocidad en el mundo. De todas maneras, la bicicleta logra, a través de una serie de arreglos, superar esa velocidad del caballo y en un momento dado igualar la del guepardo, que sería el animal mucho más fuerte. Entonces se le van a dar dos usos importantes. Primero, el uso de la bicicleta en la guerra. La Primera Guerra Mundial es una guerra donde la bicicleta está presente permanentemente. Los mensajeros de los ejércitos van en bicicleta, los soldados van en bicicleta. Es muy simpático eso. Cuando uno lee sobre la Primera Guerra Mundial, casi por lo común, en las carreteras había una cantidad de soldados muertos con su bicicleta, porque los habían avaliado por lo que sea, pero llevaban la bicicleta. La bicicleta era una forma de llegar más rápido al objetivo militar o de huir más rápido si les estaban ganando. Es una cosa muy interesante, aún en la de la Segunda Guerra Mundial, el desplazamiento que hacen las fuerzas alemanas cuando se ven derrotadas por el ejército soviético, muchos de esos soldados lo primero que se roban es una bicicleta, y los rusos llegan a Berlín a robar bicicletas. Es que es una cosa muy interesante, porque en Rusia la bicicleta no se había desarrollado. La bicicleta era un aparato, una máquina con un altísimo desarrollo en Alemania y en Holanda, y es muy las fotos que hay de soldados rusos que trata de robarle una bicicleta a una señora, y la señora hace fuerza para que no la roben, porque ya sabe que esa bicicleta es la que le va a permitir irse de una ciudad a un pueblo cercano, que en esa bicicleta, en un momento donde no hay combustible, en un momento donde no hay donde los caminos están destrozados, la única forma de salir de una ciudad para buscar comida en el campo, por ejemplo, es la bicicleta. Entonces, toda la Segunda Guerra Mundial y la posguerra de la Segunda Guerra Mundial está llena de bicicletas, gente que camina, que va en bicicleta, porque les permite manejar pequeños caminos, les permite traer pequeñas cantidades de alimentos, por ejemplo, yendo pues a cosas más simpáticas. Hay todo un tráfico de comercio en bicicleta en el norte de Argentina, donde hace frontera con Bolivia, que es lo que llaman el contrabando hormiga. Entonces una señora pasa con su bicicleta, la bicicleta lleva dos pastas de dentales, 3 libras de azúcar, etcétera, y se desarrolla eso, por ejemplo. Y también en la Segunda Guerra Mundial, pues ya que estamos metidos ahí, parte de la resistencia francesa se maneja en bicicleta, era una forma de engañar a los nazis. Entonces pasaba una mujer que hacía parte de los maquis de la resistencia francesa, y como si fuera para el campo, como si llevara un montón de flores, etcétera, llevaba un montón de mensajes, llevaba pistolas, llevaba de todo. Y eso mismo se va a dar, por ejemplo, en Argelia, cuando se da la revolución de liberación del pueblo argelino contra los franceses. Buena parte del traspaso de información, de alimentos, de cosas, era en bicicletas. Bicicleta, entonces, no solamente va a tener una historia de una gente que va por la calle, sino que va a tener una historia bélica, va a tener una historia en un momento dado política, porque me acuerdo alguna vez alguien me decía en Holanda que eso era un símbolo de la resistencia nacional y que por eso amaban las bicicletas y por eso manejaban modelos incluso muy viejos, simplemente como símbolo de libertad. O sea, así fue que resistimos a los nazis, así fuimos holandeses de tiempo completo. Y esta bicicleta vieja, cuadrada, con una bombilla grande al inicio, era el símbolo de la resistencia, era el símbolo de la libertad. Poder salir en una bicicleta a una gran velocidad a medianoche sin hacer ningún ruido. Es que por eso nosotros no le hemos dado la o sea que ese aparatico lo vemos, pero como que no se nos ocurre para qué ha servido la historia de la humanidad. Tan inocente él. Sí, tan inocente. Ven, por ejemplo, el paso de las fronteras, pasar una frontera a partir de una bicicleta que nunca pasaba por donde estaba la aduana, sino que se detenían, cargaban con ella, por ejemplo, atravesaban y seguían. De esa manera se volaron muchos judíos de Alemania y se pudieron introducir en Suiza. utilizando bicicletas, esas bicicletas que parecían de paseantes, que venían, esta gente hacía, se venía de pueblo en pueblo, y los nazis se imaginaban que era que estaban paseando, y no, estaban volando. En bicicleta, entonces, y por la noche pues cualquiera salía en una bicicleta a una gran velocidad con logrando que nunca lo oyeran. Entonces esa es como la parte pues política del uso o la parte bélica de la bicicleta. Después de esto, como queda tanta gente que usa bicicletas después de las guerras y todo esto, se comienzan a hacer competiciones. Las competiciones, porque se convierte en un juego. O sea, la bicicleta no solamente va a servir para yo transportarme o para cargar pequeñas cantidades de algo, sino que también va a servir para competir. Pasa lo mismo que sucede con los aviones de la Primera Guerra Mundial, que una vez terminada la guerra y como nada, y como el avión no tiene un uso claro, entonces se ponen a competir en los aviones, aparecen los aviones en los circos y toda esta cosa, haciendo parte de los circos del aire. Con la bicicleta sucede algo similar, o sea, le hemos dado un uso en el trabajo, le hemos dado un uso en las actividades diarias, ahora vamos a darle un uso deportivo, incluso un uso de divertimento, porque uno de los retos que se ha puesto, que lo han logrado muchos circos, es lograr que un mico monte en bicicleta, que un oso monte en bicicleta. O montar en bicicleta a través de una cuerda. O pasar la cuerda floja, ¿cierto? O en los rines de la bicicleta. Porque lo interesante de la bicicleta es la mezcla de velocidad y equilibrio, que no deja de ser muy interesante porque es un reto a ciertas leyes físicas que me están diciendo, a ver, ¿yo qué logro hacer con esto? ¿Qué logro hacer con esto? Ahí es donde vuelvo y hablo del hombre en paz, que está en paz consigo mismo, se vuelve tremendamente curioso y asume una serie de retos. Por eso la mayoría de los logros que se han hecho en bicicleta lo hace la gente muy joven, porque es la que le busca más posibilidad a eso. Estos días vi a un muchacho tratando de montar en una sola rueda en una bicicleta de dos. Si se impulsa, hasta donde se tiene que tirar hacia atrás para asimilar lo que ya hacen con las motos, por ejemplo. Entonces aparecen los deportes y la bicicleta en los grandes países, Francia, que es un país lleno de bicicletas, van a demostrar de que un país se puede recorrer en bicicleta con una garantía, una gran garantía que no tiene ningún vehículo, y es que la bicicleta cabe por espacios muy pequeñitos, la bicicleta se puede detener en cualquier lugar, la bicicleta se puede guardar en cualquier lugar y se puede cargar. Si no puedo continuar en bicicleta, lo que queda muy difícil, yo cargar el carro, cargar la moto, etcétera, etcétera. Y aparecen las vueltas, los famosos tours. Entonces aparece el Tour de Francia, aparece las vueltas a España. Los españoles y los franceses son grandes ciclistas. Y en Colombia se hace la primera Vuelta a Colombia para demostrar de que el país está en paz. Que eso es una cosa tremenda, o sea, la única forma de demostrar de que el país está pacificado, Colombia viene de una violencia muy grande, es reunir a la gente a partir del paso de los ciclistas. Fue muy interesante, es donde llegan grandes ciclistas a Colombia, donde hay un hombre, un antioqueño que se llama Ramón Hoyos, que son capaces de manejar esas bicicletas por unos terrenos muy irregulares, tremendamente irregulares, etapas donde el uno le podía coger al otro 6 horas, 7 horas, donde había que llevar herramientas para armar la bicicleta si se desarmaba, etcétera, hasta llegar pues a los grandes velódromos del mundo, donde ya la bicicleta es tremendamente liviana, donde la bicicleta permite llegar a grandes velocidades y hacer unos deportes de mucha intensidad. Ahí es donde Cochise Rodríguez pues va a ser famoso por ganarse un campeonato del mundo en ese tipo de modalidad. Hasta ahí pues como la, digamos, la historia de las bicicletas. Ahora, la cultura de la bicicleta, que viene a ser lo importante, que es lo que se está buscando en este momento, porque la bicicleta es tal vez el vehículo que menos contamina. O sea, aparte de que la bicicleta sí contamina, el hecho de que las ruedas vayan desgastándose mientras avanza, eso es contaminación. Porque eso es que va quedando todo ese carbono en el aire, eso no queda pegado al piso. Por eso las llantas, todo, cuando la llanta se desgasta, ese desgaste queda. ¿Cuál es un contaminante? Por eso a la gente le dicen, cuando maneje un carro, pues sepa frenar, sepa arrancarlo, mantenga las llantas infladas, con tantos litros de aire, para que no haya exceso de contaminación, para que no haya un desgaste entre las ruedas. O sea, todo lo que se mueve se acaba, pero no es que se acabe, sino que se vuelven pequeñas partículas que quedan en el aire. Entonces, en una bicicleta le acaban las llantas, esas llantas se acabaron y se volvieron contaminación. Sin embargo, es pues el que menos contamina. La cultura de la bicicleta. Hoy en día hay muchos países, por ejemplo, llenos de bicicletas como China. En estos países, o China, Holanda, India. Bélgica. India inclusive. La India, sí, claro. Lo que pasa es que depende, ahí hay una cosa que es interesante. No porque haya muchas bicicletas, hay cultura de la bicicleta. Que esa es una cosa interesante. Por ejemplo, en Bélgica los estudiantes van en bicicleta a la universidad, pues consideran de que es el mejor vehículo para llevar sus libros, para ir conversando con otro. Además, que ahí viene una cosa muy importante: la bicicleta es la única máquina, a pesar de que hay muchos motociclistas que lo intentan, pero por eso es que matan, que me permite ir conversando todo el camino con otro, sin ningún problema. Aún en las grandes competencias, un ciclista habla con otro. Entonces, es un vehículo acompañante. Es un vehículo acompañante. Yo no puedo ir en un carro hablando con otro. Pues sí, que puedo, pero que el accidente va a ser grande, es grande. La bicicleta no. Entonces la bicicleta es un elemento de sociabilización. En países como la India es por la pobreza que hay tanta bicicleta. No. Pero no habría una cultura de la bicicleta. ¿Y en China tampoco, o sí? En China de pronto sí. En China de pronto sí, porque la bicicleta hacía parte del logro de una persona. Acceder a la bicicleta como logro. Uh-huh. Ahora, en Europa sí hay una enorme cultura de la bicicleta, que empieza con los niños de 1 año o 2 años usando pequeñas bicicletas de madera, donde ellos se sociabilizan a tal punto con la bicicleta que se le vuelve parte de la cotidianidad. Por eso, cosas como estas, que uno encuentra una señora de 80 años montando en bicicleta. Y eso no fue que aprendió a montar en bicicleta de poquito, y no es que no tenga nada que hacer, sino que esa bicicleta hizo parte de ella desde que tenía 1 año. Entonces uno ve un montón de niños montando en bicicletas de madera pequeñitas y se van impulsando ahí, incluso antes de aprender a caminar. Entonces ahí es donde comienza la... la cultura. La cultura. Luego, en el colegio, les enseñan a usar la bicicleta y el logro de un estudiante es que le den el permiso para manejar la bicicleta. Es que necesitan permiso y todo. Sí, claro. Es que, a ver, ahí es donde viene una cosa que es muy complicada. En los países como el nuestro o en la India o todo esto, la gente aprende a manejar a la brava. Entonces no conocen ni las normas del manejo, ni cómo adelantar a otro. Eso es lo que vemos, por ejemplo, con las motos, porque hay tanto accidente que hay un montón de gente que no sabe manejar moto. Es que manejar moto no es prenderla. Manejar una bicicleta no es sentarme y comenzar a pedalear. Manejar una bicicleta es un vehículo como cualquiera, está normatizado. ¿Por dónde debo ir? ¿Qué primacías tengo? ¿Cómo voy a respetar al peatón? ¿El peatón cómo me va a respetar a mí? Que es una cosa muy interesante. Por eso aparecen las ciclorrutas, para que esa ciclorruta se sepa que es para bicicleta y que un peatón no tiene por qué caminar por ahí. Incluso en ciudades como Berlín a uno le pitan las bicicletas. ¿Por qué? No, yo voy caminando por la acera. No, fue que me metí en la parte de la bicicleta. Eso es para que el ciclista vaya a mucha más velocidad y se desplace tranquilo por la acera. Eso implica aceras muy anchas. Claro. E implica que los peatones respeten esa parte por donde va la bicicleta. Que eso pues es muy interesante. Entonces todo en los países desarrollados la bicicleta es un vehículo como cualquiera, es un vehículo que requiere de un documento para el que lo maneje y que requiera de una serie de implementos para que el ciclista, en caso de que se caiga, sufra menos. Entonces, donde aparece el casco, aparecen las chaquetas reflectivas, aparecen los zapatos para poder pedalear correctamente. O sea, lo que se busca es que en un momento determinado la bicicleta esté tan integrada a la persona que esa persona no se entere que va en bicicleta. Memo, ¿qué es eso del permiso? El permiso es cuando yo ya conozco todas las normas. Pero entonces hacen un curso. Sí, sí, claro. Tienen que hacer un curso para poder... Claro, y me acuerdo la hija mayor mía llegó feliz con el carné porque pudo sobrepasar todas las normas que le exigían. Iba gente y los ponen a conducir. Y le ponen otro al lado y dónde es que deben frenar y qué pasa con un peatón, en qué momento el peatón está equivocado o en qué momento el ciclista está equivocado con relación al peatón. Es que ahí es donde... A ver, ¿qué es el mundo desarrollado? Es un mundo donde las normas están hechas para que se pueda vivir de la mejor manera. Nosotros hemos creído que los países desarrollados son muy buenos porque la gente gana mucha plata. Eso es mentira. O sea, los países desarrollados la gente no gana mucha plata. Viven casi que al día. Pero como han normatizado todo, todo lo que usan es bueno. Pero si vamos a hablar de normas, Colombia está lleno de normas. Claro, pero es que la norma no es escrita, la norma tiene que ser practicada. Si la norma no se practica, ¿de qué vale llenarnos de normas? Pues es que hay algo que es muy claro, que se discute desde el Talmud, y es si lo que sabemos no lo aplicamos, eso que sabemos no sirve para nada. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Por lo que estudiamos, por lo que reflexionamos y por la mejor forma de aplicarlo. Esa es la norma. Entonces la norma necesita de un vigilante, alguien que diga está incumpliendo la norma. Por eso tener bicicleta en la India es un peligro. ¿Cierto? Es un peligro porque puede pasar otro en una moto y llevárselo, un peatón se le mete a la bicicleta, o lo mismo que más o menos sucede en Colombia, porque claro, todavía no tenemos la cultura de la bicicleta, en tanto que en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Francia, tener bicicleta es una seguridad. Es una seguridad, porque es un vehículo que tiene que ser respetado por los vehículos mayores, debido a la fragilidad del vehículo y a la desprotección que lleva quien lo conduce. Entonces mucha gente tiene bicicleta simplemente para sentirse seguro entre el tráfico. ¿Por qué? Porque lo tienen que respetar. Él lleva la primacía sobre el tráfico. Si él va... lo dejan adelantar, adelanta siempre por la derecha. O sea, entonces se convierte en un vehículo. Primero, que le da seguridad a las personas si las normas se cumplen. Claro. ¿Cierto? O sea, entonces, y el primero que tiene que cumplir con la norma es el que maneja la bicicleta. Claro, además. Ahora, cuando hay cultura de la bicicleta, hay una cosa que es maravillosa, y es que el que conduce un carro como monta en bicicleta, sabe cómo respetar al de la bicicleta. Claro. El que va en una moto como conduce bicicleta, respeta al de la bicicleta. O sea, porque la bicicleta se volvió parte del desarrollo de la persona, del desarrollo del carácter de esa persona dentro de la ciudad. Segundo, es un vehículo que no produce ruido, por eso es muy aceptado. Que a uno le pasa cuando uno está en Europa y pasa a Madrid, en Madrid comienza el ruido. El resto de ciudades son silenciosas. ¿Y por qué son tan silenciosas? Porque el rebajar contaminación a punta de ruido es esencial para poder dormir bien, para poder estudiar, para poder pensar, para un montón de cosas. Nosotros en el ruido no desarrollamos nada, pues desarrollamos desespero. Tercero, es un vehículo que mantiene a la gente en buenas condiciones, porque por eso es que las bicicletas han llegado hasta los gimnasios, las bicicletas estáticas, porque de todas maneras le dan buenas condiciones al cuerpo, aunque una bicicleta estática pierde el sentido del encuentro. Claro. Que además es una de las cosas interesantes cuando uno entra en las culturas de la bicicleta, y es que la bicicleta también la usa la gente para enterarse de lo que está pasando en la ciudad, porque como él va por la acera, va enterándose de todo lo que están ofreciendo las vitrinas, de la gente que se viene caminando por la acera, aquí hay un cafecito abierto, aquí hay tal cosa. Es una forma de caminarse la ciudad simplemente más rápido. Pero los que realmente conocen las ciudades son los bicicleteros, ese la conoce entera. Por eso me acuerdo aquí en Medellín había unos servicios a domicilio que eran en bicicleta, y esta gente dominaba la ciudad, no tenía problema lo que hay que llevar, incluso bicicletas que se ampliaban para que llevaran cargas mayores. Y en ese mundo de la bicicleta va a aparecer una, digamos que una cosa muy bonita, y es el gran desarrollo de materiales, como decía anteriormente, hacer que la bicicleta no se sienta en el cuerpo, que sea como un zapato. Que cuando uno habla con alguien que domina la bicicleta, con alguien que ha hecho un buen uso de la bicicleta, el cuerpo se mueve, pero llega al punto en que él no sabe que está en una bicicleta. O sea, es la libertad absoluta. La libertad absoluta, porque la bicicleta le presenta tan pocos obstáculos que a lo último es el cuerpo que se desplaza única y exclusivamente, haciendo que el cuerpo funcione, porque es que hay otros, por ejemplo, la moto, el carro son muy cómodos y todo, pero el cuerpo queda en estado sedentario. Lo que no sucede con la bicicleta. La bicicleta es una forma de caminar sobre ruedas. Pero los pies se mantienen funcionando, los sentidos se mantienen funcionando, en tanto que en un carro no entra en el mundo de lo sedentario. Por eso la bicicleta va a ser muy bien tomada hoy en día, porque no solamente me permite pues conocer la ciudad, encontrarme con otro, avanzar y ver cosas nuevas, que es lo que no hacen las bicicletas de los gimnasios, que nunca propician un encuentro, y a partir de ahí también sentirme sano, que es una cosa interesante. Aquí pues sí nos estaría faltando que el Estado pues le ponga como más cuidado y atención a las ciclorrutas, a desarrollar esa cultura de normatividad de, para bicicletas y para peatones. A ver, ahí el problema es que no, desde pequeñito no nos enseñaron qué era eso. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece, porque el gobierno sale del mismo pueblo. Si dentro de la comunidad no hay una cultura que nos la enseñen desde pequeñitos, los que llegan al poder nunca tienen en cuenta lo que nunca usaron. Claro. Es que ese es el problema. El problema estriba en que por eso cada pueblo tiene el gobierno que merece. En Holanda tienen en cuenta las bicicletas porque el presidente montó en bicicleta y montó mucho rato, y cuando estaba chiquito y cuando consiguió novia y cuando tuvo que ir de un pueblo a otro. O sea, sabe que es la bicicleta hace parte de su memoria. Pero cuando se quieren imponer las normas, pues hagamos esto. Si no lo hemos aprendido de pequeñitos, de mayores no lo respetamos. Por eso hay el respeto en el tráfico que hay en las ciudades nuestras. Porque es un montón de gente que llegó al vehículo viejo. Y como no hizo parte de su cultura, irrespeta al otro. Si eso hubiera sido parte yo desde que estoy chiquito tengo esto, pues entiendo para qué sirve y respeto al otro. Entonces volvemos a lo de la bicicleta. En cualquier europeo o cualquier chino que ha ingresado al mundo de la bicicleta desde chiquiticos, cuando va en un vehículo respeta al de la bicicleta, porque se ve él montando en bicicleta, él se ve ahí. Entonces dice, claro, como yo monto en bicicleta, el respeto es este. Pero si yo nunca he hecho eso, no tengo en cuenta al otro, y lo que pasa aquí pues lo consideramos un estorbo. Pero es porque no hace parte de la cultura. Las cosas que hay que enseñarles a los niños, y en buena medida yo creo que por eso fracasamos nosotros tanto en la educación, es que si se les va a enseñar física, si se les va a enseñar mecánica, pues se les enseña a montar en bicicleta, porque eso hace parte de la física, eso es una aplicación de la física, pero no lo hacemos. Entonces a partir de ahí salimos, digamos, arriesgándonos a la calle cuando nos montamos en una bicicleta. Y la cultura de la bicicleta, vuelvo y repito, es una cultura de la libertad, que por eso las mujeres en bicicleta se ven tan bonitas, por eso los muchachos en bicicleta se ven tan de manera tan agradable, porque se convierten en parte del paisaje, en alguien que se desplaza jugando con los colores que lleva puestos y los colores que tiene a su espalda, enfrente, a los lados, etcétera, que es una muy linda imagen. Yo uso mucho esa imagen en una novela. Que eso es lo que le mostraron uno de Francia, por ejemplo. Estas mujeres que vienen por el campo, que llevan en su canasta un montón de flores y que se han embellecido simplemente porque el movimiento embellece. La falta de movimiento es lo que afea, porque en el movimiento está la vida y en la quietud, por lo común, está la muerte. Y eso es pues como la síntesis de esto. Bien, con esta reflexión sobre la bicicleta, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, pues quien en esta ocasión, como ya lo he dicho, ha reflexionado sobre el tema de la bicicleta. La música de este programa es la obra La Sonrisa de Santa Genoveva del compositor Marán Maré con el conjunto